decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, que este amor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mamá, como yo a ti. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás.